CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 548ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¿Cómo están nuestros amigos coleccionistas de alfombras persas? Los que están coleccionando efectivamente alfombras persas, o por lo menos las compran pensando que son persas y le dan igual resultado que una alfombra que no sea persa, les damos saludos, ¿no? Pero igualmente, sí, ¿no? Sí, sí. Hay engaños que cuando uno está contemplado dentro del engaño y se lo cree hasta el fin de sus días, es como que la pasa chingona. Exacto. Es más, nosotros creemos que aquí dentro de la María Tijuana hay alfombras persas. Y las hay. Sí, y las hay. Y que nadie nos venga a decir ahora, no, esa alfombra es súper chafa, porque nosotros seguiremos pensando que son persas. Exacto. Así como seguimos creyendo que esta es la mejor tripulación que ha estado en el espacio desde el principio de los tiempos. Y estoy hablando en la conducción de esta prestigiosísima nave, el Capitán Roger Vinilo. Grande Capitán. En la producción de este programa de radio, ni más ni menos que la que pone la cuerda femenina a todo esto, a todo este olor que a veces es realmente repugnante. Ella llega con su perfume. Sí, y estoy hablando de la muda. ¡Adiós! Y el culpable de que todo esto salga al aire, por lo menos en la parte técnica, y no haciéndose responsable de lo que podamos verter frente al micrófono nosotros, y algo somos responsables también nosotros. Sí, sí, estoy hablando del más grande, del Mico. Lista y presentada la tripulación. Sí que sí, así están la sucesión de los días. Podemos estar en la Tierra y volar por el espacio, estar en el espacio con la mente en la Tierra, buscar donde no encontramos y encontrar lo que nunca buscamos. Podemos tener dinero y necesitar otras cosas. Podemos desear algo y no tener dinero para conseguirlo. Podemos tener nada y pensar que es suficiente. Podemos tenerlo todo y parecernos que aún así nos falta. Si alguien ahí tiene dinero, fama, éxito y poder, aviente un poco pa' aquí, que lo único que nos sobra son ganas y queremos encender cigarrillos con billetes de muchos ceros. Prometemos que si igualmente todo eso nos entristece, lo donaremos para salvar a la Garzopa Galáctica. Un animal que sufre y merece otra oportunidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos el programa del día de hoy saludando a los queridos hermanos bolivianos que nos están escuchando en estos momentos. Decir que también en el ámbito deportivo ha sido tiempo de eliminatorias, pero no a eso nos vamos a dedicar, ni a los partidos que se han jugado en el día de ayer, ni los que se jugarán en el día de hoy. Exacto. Sino a las verdaderas eliminatorias, es decir, a la eliminación de gente. En el día de ayer, en Bolivia, ha llegado directamente hasta el Congreso, allí en La Paz, un boliviano más, ¿no? Un tanto viejecito él, minero de profesión, pero ya jubilado, y dijo, bueno, yo vengo por el tema de mi jubilación, que no me la pagan, que aquí no sé qué. Y dijeron, bueno, sí, viejecito, no se preocupe por esto, mire que yo estoy muy loco, el mundo está muy loco, hay mucha gente que se detona, y no estoy hablando de los atentados en Uzbekistán, donde hubo muchos muertos, claro, por atentados, gente que se detona por allí, gente que se detona por allá. Yo vengo a pelear por mi jubilación, fíjese que he trabajado cualquier cantidad de tiempo. Sí, sí, pero usted es el Congreso Nacional, que pero sí, mire que yo me detono en otras cosas. Fíjese que usted está ocupado en otras cosas, pero para mí lo más importante para mi vida es mi propia vida, a la que yo estoy mal llevado por el hecho de que, bueno, ya viejito, no hinche las pelotas, que está aquí, qué sé yo. Y en determinado momento el viejito tomó una resolución. Fue detonarse. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. Y voló a la mierda. El viejito, tres personas más, había muchos muertos, heridos. Sí. Bueno, es a lo que este mundo, que a veces esas imágenes nos parecen realmente locas, se repiten así por miles y se van a repetir cada día más mientras el mundo se torne cada día más injusto, ¿verdad? Exacto. Gente que toma ese tipo de determinaciones. Bueno, le mandamos un abrazo grande a los amigos bolivianos que realmente estuvieron conmocionados. Igualmente pasó en Bolivia. Sí, ¿qué quiere decir con eso? No, que es lo que deben decir los demás presidentes de otros países. En mi país no va a pasar. No, lógicamente, esto es en Bolivia y está allá como muy alto. Sí. Debe ser por la altura de La Paz que ocurren estas cosas. Y la gente está viviendo fantásticamente en todas partes del mundo. Claro. Esto debe ser una cosa nada más que de jubilados mineros bolivianos. Nada más. Sí, la gente en realidad, todos los pueblos sigan, en el mundo están contentos. Bueno, ahí está. Ponemos un poco de mínimo humor, digo, si se puede esbozar una mínima sonrisa en estos acontecimientos que ocurren. Pero sin duda nos están marcando, nos están prendiendo una luz en los lugares, sobre todo aquellos que están encargados de las políticas del mundo. Les mandamos un abrazo bien grande. Son signos, sin ningún lugar a duda, de una enfermedad. Síntomas de una gran enfermedad que aqueja al mundo. Hay otros signos menores. Un abrazo a todos los mineros bolivianos, un abrazo a todos los oyentes bolivianos que nos están escuchando en estos momentos. Y bueno, también para demistificar esto de que el deporte vale madre, ¿no? Ayer Chile le ganó 2-0 a Bolivia cuando venía con todo esto de sueño banearme en una playa boliviana y esa pica entre chilenos y bolivianos y esa cuestión de que ¡ay! Al borde de la guerra. Y qué sé yo, ¿no? Habría que empezar a pensar también en otras cosas, aparte de esos. Bueno, un abrazo para los amigos de Bolivia. El presidente Carlos Mesa, había salido minutos antes, ¿no? Zafó. Es bueno también tener presidentes banales, que estén preocupados en pelotudeces, porque el presidente se fue a ver el partido de Bolivia-Chile. Está bien, y zafó. Y eso le salvó la vida, prácticamente. Carajo. A lo mejor, ¿no? Qué cosa bárbara. Bueno, ahí estamos. De La Paz, donde no hubo paz en el día de ayer, nos vamos ahora rápidamente a Chihuahua, México. Donde los perros son chihuahueños y la gente es chihuahuense, como Mike Marcus, que dice: ¿qué chingados es la muerte? ¿Acaso es algo que se pueda representar? ¿Es la calaca que siempre vemos? ¿Es una pinche vieja que te jode porque te jode? ¿O porque si existe la vida después de la muerte? ¿O reencarnamos en un animal? ¿O otra vez nosotros mismos, pero con otro cuerpo y conociendo a otra gente? Si la muerte es una vieja culera que te jode, la vida es una puta que no te cobra, y entonces está bien. Amigo, buena. La muerte es el final. La muerte. No hay más. This is the end. Exacto. La desintegración total. Bueno, igualmente no vamos a intentar nosotros desde aquí probar, ¿no? No. A ver, no. A ver si a lo mejor guardamos las esperanzas de que... Sí, póngale. Alguna experiencia por allá habrá, ¿eh? Pero no tenemos ganas de vivirla todavía, esa experiencia, no sé. Sospechamos y creemos en aquella gente que dice: he visto un tubo con una luz en el fondo. Póngale, que lo veas. Y estaba... sí, miremos el tubo, amigos. Me gustó lo de pinche vieja que te jode. A lo mejor la muerte no es ni más ni eso, ¿no? Ni más ni menos que eso, ¿no? Si tienes una buena vida y si tienes una mala vida también, ¿no? Es una pinche vieja que viene y te jode. No se podría vivir toda la vida tampoco, ¿no? Sería, no, toda la vida sí, digo, no se podría vivir todos los tiempos. Claro, póngale. Sería como un poco molesto, me imagino. Depende de la forma. Depende de la forma, ¿no? Exacto, pues usted está muy chingón ahí, con unas uvas y con una pesca. Estaría bueno que perdure. Que pase por las bolas, bueno, claro. Está bueno. Para la vida no es eso. Mierda. Saludos a la madre patria, dice el amigo Mike Marcus. Sí, saludos. Chihuahua, México. ¡Ay, carajo! ¡Ah, mierda! Aquí también está pasando lo que está pasando en Casa de Gobierno de la República Argentina. Estos son otros signos. Esos son otros signos. Signos de la decadencia, ¿no? Hay alguien que los está ocupando por esta mampostería. ¿Será que la política está toda atada con alambre y que de afuera se ve muy chingona y a lo mejor adentro se está cayendo a pedazos de esta manera? Y por lo menos la Casa de Gobierno de Argentina está así. Estaba dando una conferencia de prensa al secretario de Turismo diciendo: oh, sí, porque el Valle de la Luna. Y de repente se cae un pedazo de techo. ¡Carajo! Diga que no había muchos periodistas cubriendo eso porque, bueno, los periodistas lo llaman. ¿Vengan a cubrir eso? No. Nos da huevo, no, para las pinches cosas que dicen, mejor me quedo en mi casa. Imagínense ustedes, hacen 558 conferencias todos los días. Se cayó mitad de techo, eso es súper gravísimo. Sí. No es una cosa, se ha caído un poquito, no, se cayó parte del tampoco es tan importante, de la porque sala ahora de se van a poner todos a hablar de eso y sí, bueno, es verdad, como bueno, pasa siempre. Bueno, pero lo importante es que cuando las cosas se arreglen, ¿no? Porque uno ve muchos arquitectos muy chingones ahí, hay todo un presupuesto de la puta. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué hacen? ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? hiciste una pregunta. ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. ¿Por qué? Son preguntas que se repiten por hasta cuá, el infinito, en cada lugar, en cada punto del planeta Tierra. Y en este programa, precisamente, una especialmente. ¿Por qué chingados no leen mis putos mails? Ah, ¿por qué? Y no solo viene de parte de este muchacho, sino de muchos que se acercan aquí y dicen, ¿por qué no leen mis putos mails? Y luego se retiran. Y luego vuelven y dicen, ah, es que no había escrito ninguno, discúlpenme. Ah, manden mails. Pero en este caso, César Hernández Enríquez tiene razón. Dice, ¿qué onda, cabrones, hijos del nopal? ¿Qué dicen, cachondos intergalácticos? Les envío un saludo desde Villa Gran, Guanajuato, México. Gracias. Saludos a todos ahí, en especial, con mucho cariño, a la preciosa, fantástica, espléndida, etcétera, etcétera. La muda, dice. Mudita. El señor Lagartija le manda una pregunta filosófica. Ah, ¿por qué véngale. Chingados no leen mis putos mail? ¿Es que acaso soy diferente? ¿Es que acaso yo no chingo la madre igual que los demás? ¿Por qué? Porque la desgracia a tu vida ha llegado en forma de mail. Sí, por eso no y es queremos así como un Carmen. Ah, es como un Carmen que tienes, que mandas mail y no te los leemos. Así que te va a perseguir por el resto de tus días, a lo mejor, o puede cambiar esto. Acaba de terminar. Ah, bueno, entonces aquí estamos. Puede empezar otro. Lo más probable es que sea que te salgan flores en las orejas. Señor, prefiero que no me lean los mails, sinceramente te digo. No, yo no sé qué piensas tú, César Hernández Enríquez, ahí en Villagrán. Dice, señor Lagartija, me gustaría me respondiera lo anterior, ya que si lo hace o lo hicieron, les estaré profundamente agradecido desde el fondo de mi intestino grueso. Gracias, preferimos otro tipo de agradecimiento. Sí, dice, pero fíjate que es un problema menor. Por último, pirate y señor Lagartija, ¿podría el reverendo Mason bendecir al rock y al merol? Dice, si dicen que no, jódanse, y si dicen que sí, ¡ay, que el manto estelar lleno de energía del niño elefante los cubra por completo y los regocija en su regazo! Y llega el reverendo Mason justamente aquí, menos mal, así sí, el manto estelar nos puede cubrir, ¿no? Sí, gente hermosa la que nos está escuchando, reverendo Mason, tiene usted razón, le puede bendecir al rock y al merol. El rock ha muerto. El rock ha muerto, bueno. Solo yo soy rock and roll. Esperamos una bendición de su parte, reverendo Mason, una noticia. Soy música electrónica. Sí. Solo yo soy vida, soy yo. Bueno, usted... Soy muerte. ¿No está exagerando un poco, demasiado? Soy yo. ¿No ha tomado las pastillas, reverendo? Ustedes sí. Son mierda. No, váyase, reverendo. No ha venido aquí a insultar a la gente. Por favor, le pido. Venga, señor Lagartija, ya se ha retirado. Ay, Dios mío, puro merol hoy. No se queden con ella, dice aquí. Bueno, nos vemos. Síganla pasando. No se el queden con ella. El rock and roll no ha muerto. Dice, pasen un poco. Les envío un chistecito. Está a en ver, forma de fichas. Dice, a ver qué día, tarde o noche se dan una vuelta por acá. Así nos vamos a pistear, tomar, beber. Puro tequila. Sí, bueno. Hasta que el hígado se nos queme de tanto puro alcohol. Bueno, amigo, tomamos la invitación entonces, tal cual, y nos iremos para Guanajuato en cuanto podamos a tomar ahí unos buenos tequilas, hombre. Y nada, el chiste nada, porque no traía animalitos ni madres, ¿eh? Ah, y no se le puede agregar. No, no saldremos al rescate del chiste de César Hernández Enríquez, no, sino complicado. Que lo despedimos, le damos la mano derecha, aparte, la mano izquierda, le cambia un beso todo a la el Carmen. Sí, le cambia el Carmen y no queremos que los Carmen cambien. Cronos de Catepec, Estado de México. México dice, ¿por qué, señor Lagartija, todos los políticos, cuando ya están cagados, quieren llevarse a otros políticos corruptos? ¿No ven que en vez de hacer algo bueno, le parten la madre a toda la economía del país? Les digo esto porque en México están pasando declaraciones sobre las corrupciones que están pasando acá. Espero y ya se acaben estas pendejadas. Es que, amigo, todos tienen las manos sucias. Tenemos malas noticias ya para ti, Cronos. Así, como un trato hecho donde nadie dice nada. Cuando uno habla, empiezan a tirar palo para todos lados. Es verdad, ¿no? O sea, si me voy yo... Es toda una mierda. Me llevo un par. Esto es como en el fútbol, ¿eh? Claro. Cuando la mala leche de algunos jugadores que ya están expulsados prácticamente van y buscan a algunos para hacerlo expulsar. En este sentido es así, o sea, yo prendo el ventilador y que la mierda huele para todos lados. Y ya a mí me cagaron. Es así, Cronos. Y es así desde que el tiempo es tiempo y tú que eres el señor de los tiempos sabrás que no hay mucha esperanza de que eso cambie, ¿no? Y de antes la Biblia también. Debe estar en el Popol Vuh, debe estar prácticamente hasta en los libros sagrados y de todas las escrituras, en el Corán. Y así seguiríamos, ¿eh? En respuesta a tu pregunta, ¿qué pasaría si el mundo girara al revés? Yo, como dios del tiempo, les digo que sería un caos real, dice. Y volveríamos a la teoría del Big Bang. Por eso no hago eso, hago lo correcto. Bueno, gracias, Crono, señor de los tiempos, por hacer lo correcto en este sentido. Tengamos en cuenta, amigos, que es buena onda que un dios como Cronos, digo, que está ubicado allí en el Olimpo, sí, aunque ya ha sido despachado por su propio hijo, sí, por intentar devorárselo él mismo. Está bueno que no tenga sentido el humor, ¿no? Porque yo que Cronos haría así como un claro. Y ahora gira para allá y va, y ahora gira para el otro lado, y ahora sale para arriba, ay, y ahora vuelve para abajo. Pero bueno, gracias a Dios no tiene ese sentido del humor. ¿Cómo están, cabrones? Espero que sigan transmitiendo su programa, ya que resulta un buen una buena oportunidad para mentarle la madre a todos aquellos güeyes que siguen cagando, dice. En esta ocasión les escribo para pedirles que dediquen un chinga a tu madre a todos esos pinches extranjeros que se encuentran invadiendo nuestra selva, la condona. A ver, ¿cómo es esto? La condona, perdón, he leído muy mal. Sí, la condona es como condona, un condón, sí, enorme. Condón, hecho selva. Hecho selva. Así no, que por, ha quedado ahí, le han crecido plantitas. Por ley de profilaxis, digo, sean un poco más higiénicos. Pero en esto es la selva, la condona, ¿eh? Y dice, yo no sé qué chingados vienen a meter el culo aquí. Metiendo? Esto es en Michoacán, ¿no? Ah. Y se ve que hay extranjeros ahí que van para investigar cosas, para preguntar. Ah, nos han hablado también de muchos extranjeros europeos en Chiapas, ¿no? Ah. Y bueno, nada, está bien que vayan por todos lados. Lo que pasa es que este güey se pregunta, ¿qué mierda están haciendo acá? Claro, ¿qué vienen carajo están haciendo? A llevarse cosas, vienen a invadir, vienen a ocupar territorios. Mira, ¿a qué carajo vienen? A lo mejor así solos o con, sí, vienen con palas y... a lo mejor van a sacar fotografías, ah, póngale, nada más, güey, no te pongas nervioso. Pero eso serían japoneses. Dice, ya no nos chingaos, vienen a meter el culo donde nadie los ha llamado. Pero lo que es cierto, van a meter el culo, es que han estado presentes en todos los problemas que han surgido ahí. Mire usted, dice, ojalá un día los saquen a putazos, ya que solo así podrán entender de una buena vecina. Hay que sacarlos. Por el momento me despido esperando ese chinga tu madre les dediquen a la enjundia que se merecen. Dice, los saluda el vato de Michoacán. No sabemos muy bien cuál es el problema de este vato. Cuéntanos más. O sea, este mensaje es, hay extranjeros aquí que la están cagando. Pero están metidos en los quilombos. No sabemos en qué forma, claro. Están metidos en los quilombos y parece que cada vez que se cae un árbol, se rompe alguna cosa. Hay uno ahí. Hay un extranjero que ha pisado mal. Bueno, a todos aquellos que están jodiendo, ¡chinguen su madre! Por las dudas, para quedar cubierto. Sí, sí. Realmente no sabemos qué está pasando en Michoacán, pero gracias por el mensaje, querido amigo, querido vato. Ahí está nuestro vato. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Hola, boludos, ¿cómo están? Ah, ¿qué tal? Falta respeto. Mico, se retira inmediatamente, sí, sí, el sácalo, Budo Bank, que viene de ahí. Boludos, ¿qué es esa confianza? Sácalo, Mico. Es unos boludos. Sí. Ah, está bien, dice que tiene algo que decir. A ver qué es lo que tiene que decir. ¿Cómo están? Les escribo desde Guadalajara, Jalisco. ¡Oh! Jalisco. Jalisco. Jalisco. Tú tienes tu novia. Que es Guadalajara. Y ahí estamos, sí, sí, Guadalajara, Jalisco, México, dice. Y nos saluda el Budo Bang para saludarnos y aclararnos lo del cooler, dice. El cooler, que es una bebida que ha nombrado él en algún mensaje, ah, sí, pretérito, ¿no? No es de la computadora. No, dice, no es un microventilador de panochas ni un dispositivo intrauterino, sino una bebida, dice. Acá, elaborada a base de vino hay y cítricos. Envíala. Dice, y pone a las viejas muy cachondas. Usted se va a poner como vieja cachonda si bebe eso, señor Artica. Se lo recomiendo. Dice, bueno, no, ¿te quieres tomar algunas conmigo? Muda. Muda. ¿Quieres tomar cooler? Sí. Bueno, perfecto. Dice, anda, no la pasaremos bien. No hace falta que la traten de convencer más. No, no. O sea, no es problema, Duan. Dice, bueno, quiero pedirles un favor de que me comenten algo acerca del Martín Fierro, de ese tal Martín Fierro, para desasnarme un poco y aprender la cultura, por favor. Y también, no sé si al Mico le dan puras bananas o también la cajita sorpresa. Bueno, saludos a todos. Se despide el Budo Bank. Al Mico sí le damos cajitas sorpresas, pero contienen bananas. Sí. Lo cual ya no es una sorpresa. Entonces al Mico ya sabe que cuando llegamos con la cajita sorpresa... Si más grande o más pequeña la banana. Claro, entonces lo único que es sorpresa para él será el tamaño de la banana. Muy bien, exacto. Ay, para muchos que es exactamente. Y para aquellos que están interrogándose sobre qué es eso del Martín Fierro, que tiene que ver con la cultura literaria de República Argentina, es un texto fundacional de la literatura gauchesca argentina, escrito por un tal José Hernández, por eso nuestro amigo hondureño, o guate, no me acuerdo ahí, perdóname por tu nacionalidad, supongo que no te va a ofender esto, que le decimos el poeta, ¿no? Se llama José Hernández. Bueno, José Hernández ha escrito en verso esos tomos de esta literatura gauchesca, y es esa que dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si no sé qué chingado, los devoran los de afuera, y cosas más interesantes que esas que yo ahora no recuerdo de memoria. Entonces, nada más que eso, ¿eh? Simplemente José Hernández, el escritor poeta. de aquel personaje gauchesco, especie de héroe literario de ficción, llamado Martín Fierro, que encarnaba al gaucho de las pampas argentinas. Póngale. Cuestión que nunca existió, y cuestión que en esa época los gauchos ni sabían escribir, ni sabían redactar en poesía. ¡No existió José Hernández! ¡Es toda una mentira! ¡José Hernández existió, güey! ¡Ay, carajo! En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Sumándose a la gran cadena hispanoparlante desde la que está compuesta este programa y que llegan amigos constantemente, de repente, a lo largo de la fila, vemos a alguien que se destaca y le decimos cómo le va, señor, y él nos dice... como diciendo, no entendí. Está bien, ¿verdad? Pero se destaca. Sí, se destaca porque es holandés. Claro. Y está aquí con nosotros Carlos de Holanda, que dice, yo requiero mucho, dice un extranjero, lo cual nos parece perfecto. No, ¿qué requiere? No sé, quiere. Que quiere. Hay como una estima de parte de Carlos de las Netherlands. Le damos un abrazo a Carlos de Holanda y muchas gracias por los esfuerzos para comunicarse. Sí, denle para que guarde. Carlos, y esperemos que, bueno, que sigas comunicando. Dice, déjelo tranquilo a Carlos, pero por favor. Quiere. Pero está bien. No quiere comunicarse. Ah, y está haciendo un esfuerzo grande, está bien, porque de hecho el neerlandés, el holandés, es muy diferente a lo que es el castellano para hablarlo. Así que bueno, Carlos, bienvenido verdaderamente. Él es de Papendrecht, una ciudad que la imaginamos pequeña. Está bien, ¿no? Ya se comunicó demasiado. Se ha comunicado, y pregunta, ¿cómo anda la juventud? A lo cual le respondemos yéndose, siempre. La juventud está yéndose. Cuando tú crees que... La juventud está perdida. Sí, siempre nos da la espalda, ya se está yendo. Y la juventud, así como gran masa, está perdida. No se atreven eso siempre. Siempre dicen eso. Cuando se refieren los no jóvenes a los jóvenes, dicen, los jóvenes eran los perdida. De antes. Antes teníamos un ideal por el cual luchar, ahora los jóvenes están ahí que nada más chupan chelas y andan por ahí perdidos. Bailando música electrónica o escuchando rock and roll en las esquinas, endrogándose y diciendo la vida es una mierda. Sin embargo, si uno se acerca un poco, verán que seguimos siendo los mismos jóvenes que fueron ayer y que fueron antes de ayer y que serán mañana, ¿no? Sí, póngale. Ese desprestigio. Pero bueno, la juventud propia generalmente yéndose, Carlos. Así que, ¿cómo anda? Yéndose. Palomita Forty ha llegado con nosotros. Hola, Palomita. Y dice, tengo una preguntaza. Como diciendo, es buenísima esta pregunta. Regrosa. Una pregunta regrosa. Monumental. Y alguien con el intelecto como para estudiar de avanzada en la Universidad de Búfalo, nosotros decimos, esta chica debe venir con una preguntaza impresionante. Y entonces, dada su belleza física, lo cual, aunque nosotros siempre miramos lo de adentro, pero nuestro primer ojo se deposita en, por ejemplo, un culo, unas piernas, un cabello, decimos, entre, damita. Sí. Y se sienta aquí y hace esto. Bueno, es muy buena esta pregunta, auspicia, ¿no? Palomita Forty. Todo el mundo piensa que cuando el mundo se desintegre, estará destruido. Pero también solo se puede desintegrar en dos partes, o en cuatro o en más. Así que, ¿no sería muy parecido a lo que está ahora? Pregunta Palomita. Lo que pasa, no es una pregunta tan inteligente como yo esperaba de ti, Palomita. Bueno, pero es un poco... No está, pero me anuncia, es muy buena a mí esta pregunta que me he echado, qué sé yo, nada. El mundo se desintegra día a día. Minuto a minuto. Y también también se vuelve a armar. Ajá, en distintas formas. Sí. Hasta que un día a lo mejor aunque no se te rearme se más, arma ¿no? menos. Sí. Bueno, en cuanto a lo que dice, supongo que está relacionado también con una cuestión de política internacional, de cada vez más póngale. Lugares donde tratamos de abroquelarnos, de cada vez aumentar la discriminación, etcétera, etcétera. Sí, como que se está partiendo y partiendo sí. y partiendo, y sería muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. De hecho, Palomita Forti, este programa sabe que el mundo en este preciso instante se está desintegrando. Un poco más. Un poco más. Palomita, un beso grande. Y un poco más. Y respuesta por aquí, Palomita. Bueno, tampoco es tan negativa la historia. Más. Así como también el señor Lagartija no todo para de repetir. Todo es una mierda. Un poco más. También hay mundos nuevos que están dando origen, ¿no? Ah, sí. Canseco de Monterrey, Nuevo León, México, lindo y querido. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le daría gracias a Dios por darle la oportunidad de haber vivido y hacer lo que nunca haría si viviera. Por ejemplo, darle una putiza a mi ex esposa por gandalla. A la culera, ya que siempre me acusó de que la golpeaba y nunca fue así. Ah, claro, entonces está bien. Canseco, haría realidad las acusaciones. Está bien, entonces, está perfecto. ¿Cómo era que yo te pegaba? Bueno, sí, güey, tú me pegabas. No. Pegar es así. Bueno, y no fue así, dice. Y a la vez me diera a mi hija para tenerla y verle para disfrutarla. Claro. Bueno, aquí hay un problema de separaciones, de divorcio. Ella se fue con la hija, lo acusó ante el juzgado y le dieron la tenencia a ella porque él parecía que le pegaba, pero él dice que nunca le ha pegado. Salvo que la cara de ella golpeaba insistentemente contra el puño de él. Ah, lo cual no es culpa de él, sí. pobre. ¿No? Dice, bueno, después pedirle a Dios que me perdone. Y ahí se va el Canseco. Yo no creo que Dios tenga mucho en cuenta, digo, Dios o el Dios en el que creyamos, si es que creemos en alguno, no creo que tenga mucho en cuenta los arrepentimientos cuando tú sabes que está dentro de la agenda tuya pedirle perdón por algo que ya sabes que vas a hacer, claro, ¿no? Sí. Se supone que en ese momento yo te diría, ay, ay, ay, ay, ay. De ser Dios, ¿no? Hola, mis amigos. Bueno, escuché la pregunta, eso de las rivalidades entre ciudades de Estados Unidos y Norteamérica, dice Palomita Forti nuevamente. Ah, hola, Palomita. Dice, bueno, yo vivo en Buffalo, New York, pero vengo de New York City. Así que yo siento una cierta rivalidad. O sea, que a muchos les llega. Cuando fui a Virginia, pues sí, uno se da cuenta que es latino de New York. Yo conocí a un mexicano de California, y pues sí, se nota la diferencia en el acento y las jergas que se manejan. Bueno, pirata, tal vez seré yo, pero es muy cierto para mí que existe la rivalidad entre New York y Los Ángeles, por ejemplo, las ciudades pues más grandes. Bueno, eso es una pequeña información. Adiós. Sí. Rivalidad hay en todos lados. Rivalidad hay en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, son diferentes tipos de rivalidad. A lo que yo me refería es que en los Estados Unidos no existe la rivalidad que en los países latinoamericanos está entre el capitalino y el de provincia. Ah, póngale. O el del interior, claro, como digo. Capitales. Claro, son todos prácticamente capitales de estado, y los estados son chingones, y claro. están como ellos que... Debe existir esta rivalidad dentro. Entre capital de estado, ¿no? Exacto. Y ciudad más importante, póngale. Entonces yo soy de Houston, súper chingón. Sí. Pero los de Dallas somos los capitalinos. Pero no sé si tampoco es así, porque generalmente la ciudad más grande, y la otra vez lo conversaba con Gabo de Houston, no coinciden con la capital del estado. Así que Estados Unidos es como un mundo aparte que trata de dominarnos y de esta No, ese no, tiene, no, ese no era el discurso no. que correspondía en este momento. Estaba hablando de qué sé yo, del DF mexicano con el resto de México, de Buenos Aires con el resto de Argentina, de los de Santiago de Chile con el resto de Chile, sí. de los de La Paz con el resto de los bolivianos, sí. etcétera, etcétera. Bueno, de los madrileños. Claro que sí. Pero en España también está esa rivalidad, madrileños con catalanes de Barcelona y así con los del sur. Bueno, son diferentes. Cuestión que rivalidades hay por todas partes. Cada ¿no? país es un mundo. Ya me estoy acordando, por ejemplo, la rivalidad entre Zárate y Campana, el amigo Chiqui con la gente de Zárate. Son ciudades ubicadas en la provincia de Buenos Aires, que ¿no? Los de Olavarría con lo de Loma Negra, qué sé yo, cosas así. Bueno, ¿qué tal, amigos tripulantes de la María Tijuana y emisores de las zonas más chingonas del éter? Esto llega desde el sureste mexicano, directamente desde Tabasco, y es nuestro amigo Isaac, que dice, tengo una pregunta filosófica. ¿El niño elefante hace apariciones a los mortales? Como la mayoría de las vírgenes. Sí. Dice, se aparecen árboles, vidrios, espejos, charcos, manchas en la pared, nubes, etcétera. En todos lados. Dice, gracias por estar y por hacer espéralo lo mejor y lo verás. Decir lo que quieren, saludos. Sí, fija tu vista en un charco, en una mancha, en un... La otra vez vi un documental que a una señora le había aparecido la Virgen de Guadalupe en un jaboncito. Ah, sí. ¿Puedes creer? Y decía, esta es la Virgen de Guadalupe. Y la gente miraba y decía, a mí me parecía un jabón súper chapa. No, que es la Virgen. No, es la Virgen de Guadalupe, decía claro. la vieja. Y lo a nosotros que... se nos apareció el niño elefante en un techo. ¿Se acuerda? Sí, recuerdo, exactamente. Sí, bueno, así de color fluo. No va a decir en qué estado estábamos, techo, ¿no? De Texas. Estamos en el estado... de Nebraska. En el estado de Nebraska. Sí. Estábamos y se nos apareció el niño elefante. Y dijimos, ¡oh, sagrado niño elefante! Y lo vimos. Y esta señora también debe haber visto a la Virgen de Guadalupe en el, exacto, en el jaboncito. Sí. Simplemente sí. Será cuestión de fe, vaya uno a saber. Cuestión que ahí apareció en el jaboncito y el niño elefante apareció en un techo. Exacto. Tú mira los cercos, mira los árboles, mira por ahí. Sí, te puede aparecer en el control remoto. Y a lo mejor si te das vuelta súbitamente en este momento, ¡ahí lo tienes! ¡Ay, carajo! En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Radio conectados. Internet. Canaltrans.com. A través del aire. Red de retransmisoras terrestres. De lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Acabo de ganar una batalla. Maté a una cucaracha. Perfecto. Perfecto, y ese hay mensaje muchas. Llega desde Venezuela. Sí. Y tiene una particularidad, porque me parece una actitud de rebeldía padrísima, esta de una caribeña, una venezolana caribeña, vamos a ponerle, sí, sí, que tiene como nickname No Me Digas Mami, y me parece fabuloso. No Me Digas Mami porque me pongo en el ojo. No Me Digas Mami, pero que una caribeña diga No Me Digas Mami ya va en contra de la corriente de todo el mundo, porque los caribeños le dicen mami a toda chica que camina por la calle. Por lo tanto, si alguien va diciendo No Me Digas Mami, ya está confrontando con prácticamente toda su sociedad. Y esa es la gente que queremos. Y esa es la gente que queremos aquí. Por eso le abrimos la puerta a esta damita preciosa que aparte nos ha mandado una fotografía realmente conmovedora del Monte Roraima. No, lo dije mal. No busquen el Monte Roraima porque no lo van a encontrar. Si no, van a encontrar el Roraima. Roraima sí lo van a encontrar, el Monte Roraima ahí en Venezuela. Ajá. Donde se depositan las nubes en determinado momento y hacen como una atmósfera realmente alucinante que yo no les puedo transcribir de mejor manera porque tengo la foto aquí en mi mano. Y esto es radio. Acabo de ganar una batalla, maté a una cucaracha, dice nuestra amiga No Me Digas Mami. La pobre trataba de huir, ahora siento que... bueno, siento pena por ella. Hay dice, muchas, dice, no se mueren con nada. Tengo un nudo en la garganta, dice, qué sensible esta niña, ¿eh? No, dice, no te preocupes. Había soñado con ella hace dos noches. Ah, eso lo hacía familiar, claro, ya, sí. Lo hacía, ahí ya se complica. No era cualquier cucaracha, amigos, ¿y hablaba en el sueño? Era la que aparecía en los sueños de esta nena. No dice. Dice, si no fuera por el asco que me da, dice, lo hubiese dejado vivir. Dice, estos días me he sentido bastante triste, como perdida, como si viajara en una nube. Todo como, por la cucaracha. Dice, como la María Tijuana. No, esto no tiene que ver con la cucaracha. Dice, supongo que todo el mundo se siente así en varios momentos de su vida. Sé que sí. Cuando los escucho me imagino al pirata como yo. Dice, no, tú tienes piernas más lindas que yo. Sí, sí, en la foto solo se le ven las piernas. Dice, bueno, bastante alegre por el día, recagando de risa a todo el mundo, y en la noche en su cama, dándole vueltas a la cabeza, tratando de adivinar qué es lo que le hace falta en su vida. Ay, así ay, es. Yo soy así. Yo me voy a la cama y digo, ¿qué mierda es lo que me hace falta en la vida? Y luego digo, lana. Claro, una cafetera eléctrica. No, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? Dice, bueno, y al señor Lagartija me lo imagino tímido. Dice, medio porque seguro que es una trampa para hacer caer a las mujeres. Él sabe que nos gustan tímidos. Apenas escuchó mentira a las mujeres y lo ha dicho alguien, le gustan los payasos con pasta de campeón. Exacto. Eso es lo que le gustan a las mujeres. Luego no sabemos si como para encarar toda una vida juntos, o para ¿no? salir una noche. O para salir una noche. En el momento lo que gustan las mujeres son los payasos con pasta de campeón. Aquí hay mucho payaso a lo mejor, pero casi ninguno estamos con pasta de campeón. Hemos perdido la pasta. El Mico tiene. El Mico tiene pasta de campeón. Tiene pasta, no sé sí, si. Sí, pero no es ningún payaso, Mico. ¿Qué pasta es esa? A ver, Mico, haz una monería. Me mandó chingada. Sí. Es que es otra pasta. Odia que le digan que haga monerías. Sí, sí. Es otra pasta. Bueno, ahí con tu pasta, Mico. Bueno, y continúa el mensaje aquí diciendo... Bueno, Lagartija es un tramposo. Bueno, llevo escuchando tres programas de ustedes y me da bastante arrechera cuando empiezan a despedirse. Pero bueno, me reconforta saber que al día siguiente volveré a escuchar sus gilipolleces. No siempre. No se ofendan. Digo gilipolleces no, para no halagarnos con otras palabras más trilladas que la que utilicé. Me toca entonces a mí despedirme, decir... cosas como gracias por alegrarme las noches, ah, qué linda, y otras por el estilo. Dice que no me salen ahora porque todavía sigo medio triste por la cucaracha muerta. No te preocupes. Desde un pueblito caluroso. Las cucarachas reviven. En Venezuela les escribo. Se vuelven más grandes y asesinas. Esta carta tan ladillosa, te has prevenido. Generalmente toman venganza. Dice, no me digas mami, conocida en su casa como Judith, que el santo niño elefante, creo que es así, les introduzca suavemente su trompa en cada uno de sus culos y se las deje como mi vida, bien jodida, dice mentira. Postdata, si se me ocurre escribirles de nuevo, trataré de ser bastante breve. No, linda, está todo bien. Te mandamos un beso grande y, bueno, no me digas mami. ¿Podemos decirle mami? No. No, lógicamente. No esperaba otra respuesta. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día de hoy, ¿sí? Nos iremos a Río Grande do Sul, donde estábamos realmente preocupados por la salud de toda la población, y en especial por un querido amigo que es Mar Colorado, porque nos enteramos de que un huracán por primera vez en el Atlántico Sur, bueno, acechó toda la zona, hubo muertos, hubo más de 40 heridos. Impresionante. Esto ha pasado el fin de semana pasado, ¿no? Y bueno, y atacó exactamente los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sur. Entonces dijimos, Mar Colorado, ¿lo habrá agarrado un viento y estará colgado el pan de azúcar? En Río de Janeiro. No, está bien, Marco. Dice, estoy aquí en Río Grande do Sul. Hola, huevones espaciales. Creo que ustedes ya están hasta el culo de eso de las clases de alemán. Dice, pero me gusta la idea de que los oyentes puedan estar averiguando al final de la clase de alemán. O tentotes y canguros. Así que aquí va a continuación la clase de alemán 2.0, que ha comenzado en el programa 541. Perfecto. Acuérdense que canguros era Butterraten. Sí, una rata, ¿cómo era? Buteable. Buteable. Es una rata buteable. El canguro es la Beuterraten. La tela que era Lattengitter. Sí, que era Lattengitter. Lattengitter. Lattergitter. Y las jaulas cubiertas de tela que era Lattengitter Cotter. Sí. El canguro en la jaula cubierta de tela sería Lattengitter Cotter Beuterraten. Pero eso lo sabemos. Sí, eso ya lo sabíamos. Bueno, en fin, es para repasar siempre las clases. Sí, cuando llega un profesor y dice, alumnos, recuerden que la clase pasada yo me tiré un pedo. ¡Ah! Se cagó la risa y empieza la clase nuevamente. Guardo el olor. Sí, bueno. Un día los Hottentotes arrestaron a un asesino, un Attentater. Sí. Acusado de haber matado a su madre, Mother. Hottentona ella, la madre. Mother. Sí, Hottentoten Mother. Madre de un niño tonto y tartamudo, es decir, un Stotter-Trotter. Esta madre. Globe-Stotter. Sí. Era madre de un Globetrotter. ¿Quiere decir eso? ¿Niño tartamudo, un Globetrotter? No, un Globetrotter no sabe. Pero en alemán es Stottertrottler. Ah, no, qué bueno. No. Esta madre toma en alemán el nombre de Hottentotter Lottertrottermutter, ¿no? Claro, y sí. Su asesino se llama Hotler Totten Slottertrottermutter Attentater. ¿Mm? Sí, sí, he logrado respirar. Bueno, pero la policía lo ha capturado y lo ha metido en una jaula de canguro, una Water Latent Tertan Gitten Cotter. Pero el preso se ha escapado enseguida. Comienza la búsqueda y pronto viene un guerrero Hottentote gritando: he capturado al asesino, al Attentater, ¿no? Ah, eso, ¿cómo se dice? ¿Y a cuál? Pregunta el jefe. Dice: al Latin Gitter Cotter Beuten Latin Tatten Latter. Contesta el guerrero, lógicamente con una facilidad de palabra que nos sorprende a todos desde lo que estamos escuchándolo, ¿no? ¿Cómo que el asesino que está en la jaula de canguro cubierta de tela? Pregunta el jefe de la policía de los Hottentotes. Y él dice, es. Responde a duras penas el hombre. Hottentotter, Glitter, Mutter, Tlatter, Hatter, el Tlatter. El asesino de la madre Hottentona del niño tonto y tartamudo. Anda, demonios, contesta el jefe Hottentote. Podías haber dicho desde el principio que habías capturado al Hottentitter, Hotten, Hatter, Hotter, Hatter, Hottengitter, Hotter, Cotter, Halken, Hotten, Atter, Tater. Dice, es sencillo, ¿no? Señorita. Sí, sí, sí, alumno, ¿no? Podría empezar de vuelta porque no llegué a notar todo. Mire, usted chingue su madre. Mar Colorado, chinga tu madre. Y todos los que están aquí en la clase de alemán, ¡chinguen su madre! Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Ni madres, es que era sencillo esto, por favor, Mar Colorado. Le mandamos un abrazo y va al Catar Cusquiño, sí, Río Grande do Sur, Nos ha enroscado la cabeza con eso de Hotten, Titter, Hotten, Ratter, Ratter. ¿Cuándo respiran los alemanes? No respiran. Ah, usted me había dicho, ¿no? Que tenían las branquias cosas. Sí. Bueno, el gordo Popa estará bien. ¿Por qué el gordo Popa? No, por la cosa esa que está pasando en Rojas. Hubo en Rojas así como una gran cagadera gigantesca, ¿no? Que la familia de Gonzalo Moreno está bien. Eso es lo importante, ¿no? Sí, Gonzalo Moreno está loco, pero bueno, importante. No tiene nada que ver con lo que pasaba antes. Se caga igual. Más importante para nosotros, porque es a quien conocemos, pero es importante que todo Rojas esté bien. Ahí en la provincia de Buenos Aires se están recuperando. Parece que el agua estaba medio chafa, o que algún pescado que compartió toda la gente de Rojas estaba medio podrido. Póngale así, tipo como Cristo. Y la panza les empezó cuando a dar pescado. Claro, pero este. Ya, quizás vino uno y entró a. Claro, dijo, yo soy Cristo, dijo, y este pescado, y en realidad era la pescadería que no lo habían vendido, claro. Tenía como 4 semanas. Y entonces empezó, los estómagos, las panzas de Rojas empezaron a hacer ese sonido característico. Quedó culo para arriba la mitad de la población. Sí. Pero bueno, por suerte están todos bien. Se están recuperando, sí. Pero el gordo Popa no sabemos. El gordo Popa no sabe. Pero debe estar en Rosario el gordo Popa. Bueno, debe haber vuelto. Póngale que justo ese día estaba ahí. ¿Cómo está el gordo Popa? Si era algo para comer, se lo comió. Es verdad, es verdad. Y bueno, ahí está. Clodoaldo Cervato es de Itambiura, Goiás. Esto es en Brasil, ¿no? Itumbiara, Goiás. Dice, la dúvida entre sexos. Ah, sí, va a haber una nueva película de Scooby-Doo. ¿De eso habla? Sí. ¿A cuándo sale el próximo film de Scooby-Doo? No sabemos mucho. Sé que hay que preguntarle al de cine de Canal 3. Sí, a Nicolás Quintero, sí. ¿No? Le vamos a preguntar. Bueno, dice, la dúvida entre sexo, tequila y marihuana asenta una coca. ¿A qué le digo? Fuma marihuana sin mau ir mau. Nas calma, neu camarada. Vamos a botar las cartas en la mesa hasta que el mundo se desintegre. No entendí. Lo entendí único, marihuana, coca y sí, esas cosas que se tiene. Para lo último entendí también que vamos a botar las cartas en la mesa, es vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ah, sí. Yo tengo el ancho. Tengo el. Claro, hay que ver a qué jugamos. Claro, pero si no, estas cartas no sirven ni para mierda. ¿Quieres jugar póker? ¿A qué quieres jugar? Al culo Aldo, sucio. Zapato, al culo sucio. ¿Quién tiene el culo sucio aquí? Se acaba de ir el mico, se acaba de retirar. Mico, chancho, ¿qué? Estábamos eres? Jugando. Daniela de Argentina dice: ¿quién conquistó la India? Calculamos que el indio. Si era un chistorete de ese tipo. Ven, mico. El mico es ruso, ¿sabía? Ah. Sí, ruso, con el culo sucio. Bueno, Irma Estela es de Perú. Irma, querida Irma, ¿qué pasa? Dice, hola, para el mico, para el capitán y don Largui. Largui es una forma cariñosa de decir lagartija. No me gusta. Bueno, ahora les mando un chiste demasiado largo, pero que está... No, Largui no. Dice, espero que le puedan leer cuando estén en sus ratos libres. Ay, sí, porque sé que el programa es demasiado extenso. Cuídense y besos para todos. Sabe todo. Gracias, es divina, Irma. Nos encantó el chiste. Sí, no sé, no, todavía no lo hemos leído, no le mienta. Bueno, ¿usted lo ha leído? Sí. No sé, cuando tengamos un rato libre. Damas y caballeros, ¡rato libre! ¡Rato libre! ¡Rato libre! ¡Rato libre! ¡Rato libre! ¡Buenísimo! Sí que está bueno, Irma. Me ha gustado. Y sí que era extenso. Me encanta disfrutar de esos ratos libres. Era de una mujer que al no poder tener hijos era imposibilitada, entonces contrataba... No, era para nosotros. Claro, era para nosotros. Bueno, gracias, Irma. Un beso. Y para toda la gente que nos escucha en Perú. Desde Bogotá se ha comunicado un amigo al que le mandamos... El Austral, que está en Canadá. También le mandamos un abrazo para alguien que se ha acercado por aquí. Y bueno, lo he suspendido. Juan Pablo Ferris, el ingeniero, le dije que lo iba a leer hoy. Y al final no leí ni madres. Bueno, no se preocupe, ingeniero. ¿Te has dado cuenta que esto sigue igual? Esto sigue igual que siempre. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo detenida. ¿Detenida? Sí. Ay, mierda. Como una foto. ¿Como si fuera una fotografía? Esto debe ser el hijo de puta de Cronos. ¿Qué puede ser? Cronos, suelta la Tierra. ¿Sabe qué? Para mí no es Cronos. Para mí son todos esos viejos bien chotos que están en los lugares de poder y que hacen que nada cambie. Es que se hacen probable. Los amagues para que cambien y las cosas mierda. No cambien en lo absoluto. Haciendo amigos, que el tiempo hay que se detenga. Girar. Hay que hacerla girar, hay que hacerla mover, que se mueva la Tierra. Rano, güey, un poco más. Hagan el esfuerzo. No se quede quietos ni un minuto. Ahí empezó. Así me gustó más, ¡ay! Damas y caballeros, estamos retirando por el cielo, por el hecho, por más, sus monitores, por el EFO, por reponer, no se escuchen los altoparlantes de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, 93.5. Frecuencia cero. 92.5 FM, capital federal, zona cero, Gran Buenos Aires. Cadena 103. La barría de la Prida, Salazar, Tatajea, Juni Bolívar. Radio Pirata. 103.7 en Ushuaia. Radio Parte. La 94.9 FM en el estadio, Gran Buenos Aires. FM Factory. En la 91.1 de la frecuencia modulada en Reconquista, Santa Fe. FM Latina. En Santa Linda, 92.5. ¡Terror! En Mar del Plata, el 89.7. En México, GDL Gay Radio. La única emisión incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Y en Villavino, León, para toda la comarca de la Siena. Aprovechamos para mandarle un beso bien, bien grande a Emilio, a la bella Mónica, a toda la gente que hace posible Radio Cero ahí en el 100.6 de la frecuencia modulada. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 FM, 980 AM de Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. Ah, en Estocolmo, para toda la comunidad latina, la 91.1 FM. Y el canal 71 de HS. Con el cura Fistero a la cabeza y todos los radio aficionados. Vamos y caballeros, nada más que ver, nos reencontremos mañana si hay más poderoso en el cura, si lo desea. Póngale. Póngale por caso, Telma de Panamá. ¡Ja! Sí que sí, sube el volumen, Telma. Sube el volumen, Telma. Ahora ya está. Sí, ¿no? Ya lo he escuchado todo. Reportes. Sí, sería poderoso. Una... Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pásenlo pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Les habla Silenandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que llega la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.